Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Luis, ¿es posible que la Corte Suprema de Justicia haya dictado un fallo anticonstitucional? No, no. La Corte ha interpretado la Constitución. Digamos, ahí el Consejo de la Magistratura tiene estamentos que tienen que tener una composición equilibrada. La Corte hizo una interpretación sobre eso. Yo no soy, te digo, con toda honestidad, de los que piensan que esto es un golpe institucional, ni mucho menos. Es algo esperable de la Corte, es algo esperable de un tribunal como este, tal como está constituido, ¿no es cierto? Está el fallo, por supuesto que, estoy hablando del fallo en sí mismo, lo estoy evaluando técnicamente, ¿no? Por supuesto que políticamente tiene intencionalidades evidentes, ¿no? De tomar el control de un ámbito tan importante como es la designación de jueces y magistrados. Y ahí el problema que tenemos es que, fundamentalmente, más allá del fallo, de las cuestiones técnicas del fallo que podemos hablar, discutir, que una persona como Rosati, que tiene, a mi modo de ver, una inhabilidad moral, porque ha aceptado ser juez de la Corte a través de un decreto, violando la Constitución, vaya a dirigir ahora la selección de los jueces y magistrados. Es decir, si un tipo que violó, que decidió violar la Constitución para sacar ventaja, va a estar allí, bueno, ¿qué podemos esperar de eso? Creo que ahí está uno de los principales problemas. El ámbito del Consejo de la Magistratura es un ámbito corporativo. Digamos, ahí están representantes de los jueces, está también representante de los abogados y representantes del poder político. Más allá que sean 13 o sean 20, es un ámbito corporativo. Nosotros no podemos pensar el Poder Judicial desde el Consejo de la Magistratura. Creo que tenemos que levantar un poco la mirada y pensar que este Poder Judicial necesita una reforma urgente y profunda. Una de ellas tiene que ver con buscar más pluralidad dentro de la Corte, ampliar el número de la Corte a 15 miembros, para que haya otras perspectivas jurídicas y que no nos pase otro, que no tengamos otro fallo como este, ¿no? Donde se interpreta el derecho de una manera que beneficia claramente a un sector político que está aliado con los factores de poder más importantes en la Argentina y alineado fundamentalmente con Estados Unidos. Entonces, eso es lo que nos pasa en la Argentina con este poder judicial, porque los factores de poder, el poder real, Cristina decía los otros días, el que tiene el tener una banda presidencial y un bastón no significa que tengas el poder. El poder real es el que condiciona permanente al Poder Judicial. No es que los jueces sean y jueces juezas sean todos malos. No, hay de todo en el Poder Judicial, pero hay mucha gente que tal vez piensa diferente, pero no se atreve a tomar decisiones porque está condicionada por el poder real. O sea, todo aquel, vos imaginate un medio de comunicación como Clarín, como La Nación, que salen a batir el parche que un funcionario es corrupto. Y un juez determina que no hay elementos para condenarlo y lo absuelve. Ese juez está en la mira y en la, digamos, en la picota de los medios. Ha sucedido recientemente con Alejo Ramos Padilla, con el club Planeadores de La Plata. Dijo, no, acá no hay un delito, no hay una usurpación. Los medios venían diciendo usurpación, usurpación. Dijo, no, usurpación no, acá lo que hay es una toma de tierra, qué diferente. Lo ridiculizaron, trataron de presionarlo de todas maneras. Bueno, esto es la situación que vive cotidianamente un juez. O cuando nosotros, muchos jueces, nos tocó enfrentar el poder económico de las energéticas, que fueron una de las más beneficiadas con Mauricio Macri. Entonces, ¿qué pasó? Y muchos fuimos atacados, desplazados del Poder Judicial. Como, o cuando frené, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, que derogó parcialmente la ley de comunicación audiovisual y eliminó el AFCA. El ataque que recibí fue tremendo. Entonces, bueno, esos son los factores de poder que condicionan al judicial, y los jueces, si tienen que enfrentarse con el poder para cumplir con su obligación de garantizar los derechos de la gente, muchas veces se van al mazo. Uh-huh. Es decir, no enfrentan a los poderes, sacrifican los derechos de la gente. Y ese es el poder judicial que tenemos. Viven sacrificando los derechos de la gente, porque no quieren enfrentarse al poder, porque saben, porque están en una zona de confort, cobran bien. ¿Para qué van a arriesgar si el sueldo lo cobran igual? ¿Se entiende? Tienen estabilidad. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para cambiar este esquema de poder? Donde el poder judicial es capturado fácilmente por este tipo de corporaciones que además toman el control de la designación de jueces y fiscales muchas veces, y más aún de la Corte. No olvidemos que Rosenkrantz viene a ser abogado de esas mismas empresas, de medios, de poderes, de empresas transnacionales, del poder económico y del poder mediático. Entonces, no está ahí por sus méritos, no, ahí no rige la meritocracia. Ahí hay un conglomerado de poder que ha capturado a uno de los poderes del Estado, como es, y lo tiene como rehén, que es el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo transformamos esto? Eso tiene que ser nuestro debate. Nosotros no podemos detenernos en el Consejo de la Magistratura, uh-huh. que es un órgano importante, pero si nosotros, por ejemplo, pensáramos y debatiéramos, yo creo al menos tres cuestiones que son importantes. Una, el perfil de los jueces. ¿Qué jueces queremos? ¿Queremos un juez, un perfil académico? ¿Para qué? Si el juez no va a dar clases a los juzgados. ¿Qué tipo de juez? ¿Queremos un juez, al momento de seleccionar un juez, una jueza, buscamos eso o buscamos que haya tenido una trayectoria, por ejemplo, en la defensa de los derechos humanos, en la materia de derechos sociales? Hay muchísimos abogados que podrían postularse porque tienen antecedentes de haberse parado en un lugar de defensa de los derechos fundamentales. Bueno, yo siempre digo que si hay un juez en la Corte como Rosenkrantz, a mí me gustaría, que ha tenido esta trayectoria que mencionamos, me gustaría también tener, yo quiero también un juez o una jueza indígena, quiero también un juez o una jueza que provenga de las minorías sexuales, de las minorías sociales, raciales, porque no interpretan el derecho del mismo modo, no hay una solución jurídica para un caso. Porque si no, si la cuestión fuera binaria, blanco o negro, ponemos a administrar justicia a las computadoras. Seguramente lo harán mucho más eficientemente que los seres humanos. Pero no es así. Uh-huh. No hay una solución. Hay un rango de racionalidades posibles en la interpretación de derechos, sobre todo cuando hay colisión de derechos. Una manifestación, una protesta en la calle. Hay jueces que ahí van a ver un delito y van a decir, acá hay un delito. Están privando, están entorpeciendo los servicios públicos, uh-huh. O están privando a la gente de circular libremente, ¿no es cierto? Son derechos constitucionales, derecho a circular libremente. Y otro va a ver ahí el ejercicio legítimo de la protesta, el derecho a la protesta. Uh-huh. Entonces, cuando los derechos están en colisión, ¿cuál privilegiamos? ¿No es cierto? En el caso de la pandemia, se sacrificó el derecho a circular libremente. Se sacrificó derechos importantes desde el punto de vista económico, derechos laborales, se han recortado, se han cercenado, porque en pos de salvar otros derechos como la vida, la salud, bueno, hay derechos que están en colisión permanentemente. ¿De qué lado se posicionan los jueces? Y eso depende de muchos factores, de lo económico, de lo ideológico, de cómo ha construido esa persona su carrera, hacia dónde se ha orientado, cuál es su experiencia, ¿no? Me parece que, y cuando hablo de ideología, no estoy hablando de partidos, ¿eh? Por una cosa es la ideología, otra cosa es lo político y otra cosa es lo partidario. Uh-huh. Son cuestiones distintas. Entonces, pero la ideología es lo que nos diferencia de los animales. Todos tenemos ideas, tenemos una forma de ver el mundo, y eso es inevitable. Y esa diversidad de visiones tiene que estar reflejada en la Corte. Hoy no está, tenemos un discurso único y siempre favorable a los poderosos. Entonces, aquí tenemos que buscar diversidad, pluralidad en los tribunales colegiados, fundamentalmente en las cortes. Tenemos que definir de qué perfil de juez queremos y tenemos que buscar formas de participación de la sociedad en el Poder Judicial. No puede existir ningún poder del Estado a espaldas, que funcione a espaldas de la sociedad, que es el titular de la soberanía es del pueblo. Nosotros somos representantes, y si ocupamos cargos públicos, somos representantes del pueblo. Entonces ningún poder puede estar a espaldas del pueblo. Entonces tenemos que tener audiencias públicas verdaderas, auténticas, no como existen ahora, que se publican en el Boletín Oficial, nadie se entera, donde haya un debate, donde los organismos de derechos humanos puedan impugnar abiertamente a un juez, un postulante a juez o jueza, donde pueden intervenir las organizaciones sociales, los colectivos de defensa de derechos de la niñez y adolescencia, de las personas con discapacidad, de los colectivos feministas, en fin, creo que hay que abrir a la sociedad este sistema de designación de jueces, no el Consejo de la Magistratura duramente, la sociedad que participe activamente. Después, lo mismo en la remoción de los jueces y también en la gestión, tener un observatorio judicial integrado por actores sociales, organizaciones sociales, en fin, todos los la diversidad posible para que esté controlando, no controlando, mostrando a la sociedad qué jueces cumplen con los plazos y cuáles no, con los estándares internacionales, que hay muchos, acceso a la justicia, las reglas vinculados a en materia de género, la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, hay tantos estándares internacionales en materia de derechos sociales, bueno, hay muchísimos que tienen que cumplirse y necesitamos a alguien que esté mirando qué es lo que hacen los jueces, por eso un observatorio, sin presionar, sin tener controles siquiera, sino simplemente mostrar a la sociedad qué es lo que se está haciendo. En fin, tenemos por delante una reforma importante que no podemos supeditar a... Tenemos mucha tarea por delante, que no podemos supeditar a la especulación de si nos dan las relaciones de fuerza, si no nos dan. Tenemos que salir adelante, mostrar cuáles son nuestros objetivos, presentarlos a la sociedad y luchar por ellos más allá de los resultados. No será la primera vez, no será la segunda. En algún momento, si estamos convencidos de que ese es el camino, las cosas se dan. Bien, Luis, la verdad, una sola pregunta y hemos recorrido un amplio espectro de lo que sucede con la justicia argentina. Hablabas de Rosati, hablabas de Rosencraft, uno salió de Clarín, el otro incluso pasó por arriba de la Corte Suprema bonaerense, ir a la Corte Suprema de Justicia solamente para terminar con los centros de salud, que era la farmacia, e instalar Farmacity, que es una empresa en toda la provincia. Luis Aria, con quien estamos hablando, le puso un freno en el 2016 a la brutalidad del aumento de las tarifas, le costó su cargo en la justicia. Charló con nosotros y la verdad que te tenemos que agradecer estos minutos que tuviste para con nosotros, Luis, porque fuiste extremadamente claro. Yo no te quise interrumpir ni un segundo, te escuché, te escuchó la audiencia y esperemos que sigamos este debate y que vayamos por una justicia democrática, plural, para todos y todas, donde no nos vengan a tirar, viste, como nos vienen a tirar en este momento, gente que decidió en un momento festejar que por la firma de un presidente podían tener acceso a la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por este contacto, Luis. No,